Me pides tiempo y no lo quiero entender. Conozco el riesgo y sé que te puedo perder. No me digas que sin ti voy a estar bien. ¿Cómo diablo nos pasó? Si todo marchaba tan bien entre tú y yo. ¿En qué momento salí de tu corazón? Porque me toca a mí el papel de perdedor. Si no me hubiera enamorado, yo estaría más tranquilo. Pero sé lo que me espera cuando ya no estés conmigo. No hagas caso si te lloro. Ya sabes cómo me pongo cuando te necesito. Si todo marchaba tan bien entre tú y yo, ¿en qué momento salí de tu corazón? Porque me toca a mí el papel de perdedor. Si no me hubiera enamorado, yo estaría más tranquilo. Pero sé lo que me espera cuando ya no estés conmigo. No hagas caso si te lloro. Ya sabes cómo me pongo cuando te necesito.